¿Qué hemos visto hoy? Las líneas seguidas para las líneas continuas. ¿Y qué más? Cuéntame. Hemos también hecho, después de la línea continua, hicimos un ejercicio que era que tú nos poniendo que teníamos que hacer ahí, nosotros lo dibujábamos y te lo pasábamos. Perfecto. ¿Qué es lo difícil de la línea continua? Que no puedes separar el lápiz de la hoja. También vimos, pues también hicimos el dibujo para el Christmas Show. La, que cuando trabajamos la línea continua, si nos llegáramos a despegar, entonces pues ya como quedó hecho antes, había pensado. Muy bien. Pues que también era para aprender que si uno se equivoca en algo y piensa que lo que hizo está mal, es que eso no es cierto, que todo tipo de cosas, por ejemplo esto, este es arte, esto no son un montón de rayones, esto es arte. Además de ahí pueden sacar nuevas figuras. Bien. Que conocimos a un nuevo artista. ¿Cuál era ese artista que conocimos? Picasso. Pablo Picasso, muerto en 1973. Claro. Picasso nos enseña que el trazo tiene que ser libre, ¿cierto? Y que posiblemente, aunque nos equivoquemos, como dijo aquí muy bien, ¿bien? La compañera. Claro, más salen más ideas. Con el error salen más ideas. Es que yo aprendí algo de Pablo Picasso, y es que como yo me leí la historia, es que aunque la vida nos tumbe, todos tenemos que seguir adelante. Así es, de a poquito vamos todos aprendiendo eso.